Estuvimos hablando del Salmo 37, ¿recuerdan los que estuvieron? Y este Salmo es un Salmo sumamente rico que vale la pena sacar varias reflexiones de ahí. Y estuvimos hablando básicamente, diríamos, como una de las temáticas centrales que trabaja el Salmo es la diferencia que hay entre el impío y el justo. Y casi una de las temáticas que trabaja mucho es la parte financiera, porque arranca hablando de que no tenga envidia de los que prosperan y de las personas que, diríamos, obtienen sus cosas tan rápido también, como hablábamos entre comillas del Salmo 73, y dónde está el justo que sufre. Y nos habló de la importancia de uno a asumir una actitud de deleitarse en el Señor, de esperar en el Señor y no responder como los demás impíos responden, con violencia, con ira, con envidia y todo esto que hemos mencionado. En esta línea de lo que he titulado hoy las marcas distintivas entre el justo y el impío, vamos a hablar otros dos aspectos. Y en 8 días nos vamos a concentrar con los muchachos que van a México. Damos una pausa para continuar después con otros aspectos de este Salmo. Leamos los versículos del 18 en adelante del Salmo 37 y veamos otras marcas distintivas de este justo. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados, ¿cuándo? En el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado, ¿y qué pasa? No paga. ¿Cuántos tienen deudas acá que no les han pagado? Porque los benditos de él, dice, más el justo que tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, ¿qué pasará? No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿En qué partes uno ve una diferencia entre lo que es el impío y el justo? En primer lugar, habla de que hay un orden en sus finanzas. Este es un tema sumamente importante. Yo lo que voy a hacer prácticamente aquí es condensar un poco lo que fue el seminario de finanzas. Y es importante hablarlo porque vienen días muy difíciles para la humanidad. No nos creamos el cuento de que esto va a mejorar, que si la bolsa de Nueva York, que si los economistas, mire, el planeta se está toteando económicamente. Y la profecía de Apocalipsis habla de que vendrán tiempos de hambre tenaz, donde van a morir miles y miles de personas en el mundo. La devaluación, y no es el tema para hablarlo, pero lo que habla Apocalipsis no es que esto va a mejorar, esto va a empeorar. Y una de las partes más sensibles y más difíciles para el ser humano es las finanzas, por lo cual se está toteando el planeta, por lo cual hay corrupción, hay deshonestidad, por lo cual se manda a asesinar, raíz de todas las males, la ramificación de todos los problemas del ser humano, dinero. Es increíble cómo el ser humano y aún los cristianos, cuando les hablan de dinero, son otras personas. Ahí se conoce el carácter y la espiritualidad y la formación de un individuo. Es increíble cómo cambiamos cuando nos tocan el asunto económico. Y es una de las causas precisamente por las cuales muchas personas tienen gran dificultad de acercarse a una iglesia, porque les tocan una parte sensible que es el dinero. Entonces algunos dicen, no, eso yo no voy a eso. El Señor con razón dijo, hay dos dioses, o sirve al dinero o sirve a Dios, pero usted no puede servir a dos dioses. Y todo este planeta se ha postrado ante el becerro de oro. Una de las marcas distintivas del justo es que tiene un orden en sus finanzas expresado, uno, en que presta. Y cuando presta, ¿qué hace? Paga. Ay, hermanos, tantos hermanos, hermanos míos, prestan y no pagan. Dice, Señor, pero yo canté en la iglesia, ¿no? Yo ya pues cuadré la cosa. Hay que pagar. Sencillamente hay que pagar. A mí personalmente, gente no de esta iglesia, gracias a Dios, porque aquí no hay ninguno de esos. Pero en otros lugares me pidieron prestado y no me pagaron. Me tumbaron. Hermanos en la fe. Yo recuerdo una cosa, una vez que comenzamos nosotros la iglesia en la época del terremoto, decidimos ayudar a muchas personas y con préstamos para microempresa. Estábamos comenzando la iglesia, hermano, fue el peor negocio que pudimos haber hecho. ¿Sabe qué pasó? Casi nos acaba la iglesia. Porque por no pagar no volvieron. Por no pagar la gente entonces opta por no volver. Porque cuando usted tiene una deuda, ¿qué sucede? ¿Cuál es la tendencia suya? Y si usted no paga, usted va por esta calle y ve que el otro viene, ¿usted qué hace? ¿Dónde me meto? Abrite tierra. ¿Por qué ese man le debo? Vivir con culebras es muy tenaz. Algunos estas bendiciones los seguirán, dice la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Acuerda cómo dice? Estas bendiciones te seguirán, a otros estas culebras te seguirán. Porque prestaron, no pagaron. Y cuando una persona no paga, ¿cuáles son las ramificaciones que trae todo eso? Suena el teléfono y ¿qué decimos? Diga que no estoy. Te viene mentira. Nos escondemos y fuera de eso viene la culpa y todos los problemas que eso trae. Porque algunos son muy frescos. Algunos de frente le dicen, ay, que no le va a pagar. Mira qué va a hacer. ¿Qué hace uno? No puede hacer nada, me robó. El Señor, una de las marcas distintivas de esta persona que tiene un orden en sus finanzas es que ha dejado que el Señor ponga orden en toda su vida y en sus caminos, y una de esas áreas es las finanzas. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Muchos de nosotros cuando llegamos al Señor, o diríamos todos, cuando llegamos al Señor, yo siempre trato de comunicar la imagen cuando estoy hablando a alguien de Cristo, que es como entregarle las llaves a alguien que entra a mi casa, ¿a qué? A ordenar mi casa. Y empieza a ponerle orden, porque Dios es un Dios de orden. Su carácter desde la creación, Él expresa orden. Orden en su tiempo, orden en la creación, en todo lo que hizo, dice Eclesiastés, todo lo hizo hermoso y perfecto en su tiempo. Una marca distintiva de una persona que realmente dejó afectar su vida por el carácter de Dios y dejó que le entrara a su vida, es que empezó a ordenar todas las áreas de su vida. Y una de las áreas es, por ejemplo, el tiempo. Eso es lo que nosotros queremos trabajar acá. Queremos una iglesia que refleje el carácter de la creación. Gente que es puntual, que es responsable, se compromete y cumple. Yo tengo muchos cuestionamientos con personas que son acá tan incumplidos con el tiempo. Se comprometen, no cumplen, llegan tarde, irresponsables. Yo creo que eso refleja el carácter de ellos en su empresa, en su vida, en su hogar y en lo que son. Porque Dios no es así. El Señor le puso tiempo a todo. Jesús tenía 3 años perfectos para cumplir su voluntad, la voluntad del Padre. Trabajó ordenado. Y había un orden en todas las áreas de su vida. Entonces, el Señor entra a mi casa. El problema con muchos de nosotros es que le entregamos no todos los cuartos al Señor. El cuarto de mi tiempo y de mi desorganización, yo no lo entrego. Yo soy persona que prometo y no cumplo. Persona irresponsable con la palabra. No, Señor, mira, ordena esta área en mi vida. Pero también le entrego el área de mi sexualidad, la alcoba de mi casa. Y muchos de nosotros seguramente llegamos tan desordenados en esta área. Y le pedimos, Señor, ordena esta área en mi vida también. Pero el área que yo sí creo que más, hagamos una pausa a ver si esta familia se ubica, hermanos. ¿Están buscando a alguien? ¿Están buscando a alguien ustedes? Bueno, demos pausa para serenata de celulares, para gente. Por eso, hermano, es que vamos a trabajar más en el orden en la casa del Señor, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos nosotros? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Nos perdimos? Orden en el tiempo, orden en sus finanzas, orden en su área sexual, orden en sus prioridades. Es la persona que tiene claras sus prioridades, sus metas en su vida. Una persona que ha dejado que el Señor ordene su vida. Y una de las áreas de su vida es que ha entregado la llave de las finanzas del Señor. Y le ha dicho, Señor, ha asumido la actitud humilde de Proverbios 3. Señor, enséñame a administrar. Confieso que me he estrellado, que he administrado mal, que necesito dirección tuya. Dice Proverbios 3, que no confíe, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es que yo sé, yo he hecho curso de finanzas, yo soy experto en todo esto. Señor, ayúdame, dame dirección, reconócelo en todos sus caminos. Señor, ¿qué piensas de este negocio? Me meto en esta sociedad, me meto en este proyecto. ¿Tú qué dices, Señor? Dame dirección y consejo. Es la persona que se postra y le dice, Señor, aconséjame. Alguien me llamó ayer y me dijo, pastor, ¿qué piensa de este negocio? Siquiera consultó, se hubiera estrellado. En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Qué piensa? El Señor siempre nos dijo, antes de meterte, calcula. Y mira, antes de construir la torre, usa la cabeza, usa la sabiduría, póstrate ante Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Y esta persona, una de las cosas que hace es que paga. Como hemos dicho, no hay cosa más triste que hermanos nuestros que se dicen ser hermanos y son malas pagas. No confrontan, no van y le dicen a la persona de frente, mira, yo no tengo cómo pagarte o estoy en esta crisis, dame un tiempo. Pero niegan, se esconden y frescos muchas veces se roban el dinero. El Señor nos pide que nosotros paguemos y que paguemos todo. Por ejemplo, Él nos habla de los diezmos. ¿Sabe cuándo nos habla? Cuando nos habla de los diezmos en Malaquías 3. Él usa una expresión que nos hace una pregunta. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted cree que robará el hombre a Dios? Dice, pues ustedes son ladrones, ustedes me han robado. Porque a ustedes les di el 90%, pero ustedes se me roban el 10%. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y hay que pagar. Y en eso nos hacemos los locos. No, Señor, eso es del Antiguo Testamento, eso es del Nuevo. Le sacamos todas, ¿sí? Cuando tenga que ver con bendiciones, sí, esas sí son de toda la Biblia. Pero dar, no, eso es solo unas partes de la Biblia. y nos hacemos los locos. Señor, yo he decidido ordenar mi vida y mis finanzas. Lo tuyo es lo tuyo y eso te corresponde a ti. Pero también el Señor nos pide que paguemos otras cosas. Por ejemplo, Romanos 13 nos habla de cosas que uno ni se imaginaría que son deudas que hay que pagar. Romanos 13, versículo 7, si me lo tiene ahí, note lo que dice. Pagad a todos lo que debéis. Pague. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Era muy duro porque para los pueblos de Israel tener que pagarle, imagínense todos los impuestos que habían, impuestos del templo, impuestos que colocaban los publicanos, que eran unos ladrones. Esos sí eran terribles de los impuestos. Y yo, pero págueles. ¿Cuál es nuestra tendencia con los impuestos? ¿Qué decimos nosotros con los impuestos? Ah, para que la roben. ¿Sí o no? Es el problema de ellos. Yo me dice, a mí me corresponde pagar. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Por ejemplo, ¿cuándo se imaginaba usted de que una deuda es un respeto? A esa persona la irrespeté. Tengo que restaurar esa relación. Pero también una honra. Esa persona me hizo bien, me bendijo. Esa persona le debo una honra. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de un tiempo lo recogerás. Usted hoy bendice a una persona, mañana se levantarán los hijos de ese. Mira, su padre fue una bendición para mí, yo tengo que pagar una honra ahí. Su padre me bendijo, yo voy a pagar ese respeto y esa honra que tuvo conmigo. La Biblia habla de que todo lo que nosotros sembramos, eso recogemos, recogemos nosotros, recogemos nuestros hijos. Por eso el Señor nos habla de que cuando usted es instruido por la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Esta persona me bendijo, yo lo bendigo también. Y hay que pagar. En la antigüedad los reyes manejaban libros de memorias para ellos recordar quién había hecho algo bueno, para ellos honrarlo después. David, en una ocasión, pasaron los años, y cuando ya estaba de rey, que había muerto Jonatán y había muerto Saúl, él a los años dijo, ha quedado alguien de la casa de David, mi amigo, de Jonatán, mi amigo, a que yo honre. Y miraron y dijeron, sí, quedó alguien, Mefiboset, pues tráigalo porque hay que bendecirlo. Hay que bendecirlo porque yo le di palabra a él, que iba a honrar su descendencia, que los iba a bendecir. Y coma de la mesa mía, coma mi mesa. Y le bendijo con tierras y lo prosperó. La importancia de uno aprender a honrar, a pagar tributos de honra también, de respeto a personas que han sido bendición para nosotros. La única deuda que debemos de tener según Romanos 7 es la deuda del amor. Esa deuda sí, venga, tengo que amar, tengo que bendecir a otras personas. El rey Asuero, recuerdan que en una ocasión sacó el libro de memorias y dijo, le leyeron el libro de memorias y encontraron que Mardoqueo había hecho algo bueno por él y por la reina. ¿Dios se le honró con algo? Ah, bendíganlo, denle todo, la vestidura real, el mejor caballo, el mejor anillo, honrenlo a él. Porque a él no se le reconoció con nada. ¿Cuántas personas han sido bendición para su vida? ¿Y usted qué ha hecho con ellos? ¿Ah, es que a usted le toca? ¿Le tocaba bendecirme? No. Por eso también la Biblia habla que honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo es honrarlos también porque dieron su vida por nosotros. Ellos la metieron con el alma para que saliéramos donde estamos. Trabajaron, recuerdo mi madre, cómo trabajaba de duro. Se levantaba 6 de la mañana, llegaba 11 de la noche de trabajar. ¿Y cómo nos la metió por nosotros? ¿Y cuántos hijos se levantan sinvergüenzas que no honran a su padre y a su madre? Y hay una promesa de la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. ¿Mal hijo qué? Mal esposo, mal padre, mal de todo. Es importantísimo estos principios que el Señor nos establece en la Escritura, de aprender a ser personas que aprendieron a ser ordenadas en sus finanzas, pagan honra, respeto. La intención del Señor es que nosotros vivamos, como dice Deuteronomio 28, que prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. Que pueda vivir una vida en orden en su vida. Pablo dijo: procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Que nadie me acuse que me prestó y no pagó. Esa persona me prometió algo y no lo cumplió. Dio una promesa y no lo hizo. Esa persona me dijo algo. Recuerdo una persona que me dio una promesa para bendecir la iglesia. Tremenda. Y esa persona no la cumplió y murió sin cumplir esa promesa. El Señor por eso dice en Eclesiastés: cuando vayas a la casa del Señor, cuídate de lo que prometes. Cuídate, porque va a ser demandado. Va a ser demandado. Entonces nosotros vivimos una vida en orden en todas esas áreas, como el Señor nos dice. Una de las marcas distintivas del justo es que dice que tiene, ¿cómo es que dice? El impío presta y no paga, más el justo tiene misericordia, ¿y qué? Y da. Eso es parte de la bendición. Si una persona vive endeudada, vive apretada, vive con lo que no puede, se mete en proyectos que no puede, porque muchas veces es por apariencia, por mantener un estilo de vida, entonces no tienen contentamiento, como dice el Señor: aprenda a vivir con lo poquito, debajo de un puente, pero contentos, pero en paz, no le debo a nadie nada. Pero hay veces, por sostener ese nivel de vida, nos estrellamos, nos reventamos. Entonces no hay para los diezmos, y sí que menos va a haber para compartir generosamente a un necesitado. Un bendecido, una persona organizada en su vida, es aquel que dice: Señor, me bendijo con una camisa, voy a pensar en un pobre y en un necesitado. ¿Qué dice el Salmo 100, el Salmo 41, versículo 1 al 3? Ay, hermanos, esta tecnología me está jugando una mala jugada. Se me está acabando la batería. Bueno, que se acabe aquí, pero que no se me acabe a mí, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Qué dice? Bienaventurado el que, el que piensa en el pobre. ¿Cuántas veces usted se puso a pensar en el pobre? ¿Qué es lo que uno piensa todo el tiempo cuando piensa en sus necesidades? Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Qué bueno usted decir: Señor, Dios me bendijo con un mercado, voy a bendecir a alguien. Me bendijo con una prosperidad, voy a bendecir a alguien. Lo tuyo, Señor, y bendigo también. Esa es la persona que tiene una vida organizada. No solamente está pensando en que me dé más y más, sino que está pensando: ah, vi una familia pobre, alguien necesitado, ¿cómo voy a bendecirlo? Y mire las promesas: en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo me encargo de cuidarte. Conozca personas generosas. Esas personas son muy bendecidas. Son muy bendecidos. Hable con un tacaño. ¿Y qué le va a decir el tacaño? Hermano, no tengo, y no tristes, 3,000,000,000 de pesos, hombre. Soy un miserable desgraciado. ¿Cierto? El tacaño es así. Requiere más y quiere más. Por eso dice la Biblia que el avaro no entrará al reino de los cielos. La avaricia es más y más para mí. Acumular más y más y más. El generoso está pensando cómo bendice, cómo toca a alguien, cómo toca a otra persona. Su vida es para tocar vidas y para bendecir a otros. Y el Señor le da promesa de bendición grande. Pero este generoso se le ve la bendición, el orden se le ve en su casa. Note lo que dice el Salmo 112, versículo 13. ¿Dónde se ve la bendición? ¿Qué dice? Bienes y riquezas hay ¿dónde? En su casa. ¿Dónde es donde primero que tiene que ver la prosperidad? ¿Dónde? En la casa, hermano. Pero si esta persona lleva unos muebles de 150 años porque vienen de las generaciones pasadas y nunca los cambia, mano, péguele una tapizadita, aunque sea, hombre, ¿no? Cambie las cositas, que se empiece a ver la bendición en la casa. Poquito, pero es mío. Yo cuando conocí al Señor, yo les conté, endeudado, todo endeudado. Y el Señor empezó a ordenar esa parte de las finanzas. Y yo recuerdo cuando me compré la primera licuadora. de contado, cash. El jugo más delicioso que me pude haber tomado. Pero qué triste, ¿no? Esa nevera la debo, la licuadora la debo, la estufa la debo, la ropa la debo. Ah, ¿qué tal? Y angustiado que venga el camión a llevarse todo. Ay, Señor, será el camión, será el camión. Que uno vaya por la calle, hermano, y le digan, venga, hermano, devuélvame la chaqueta. Y sí, especialmente si está delante de la novia. Ve, devuélveme la chaqueta, hermano, hombre. Eso, esa jugada se la hacían a uno los pelados en su época, ¿no? Ve, devuélveme la chaquetica en la fiesta. No, no te la presto más. No, no, qué vergüenza, hermanos. Hermanos, poquito, contento, pero en paz y con conciencia tranquila. Ese es un principio de un justo. Celebra con contentamiento lo poquito o lo mucho que el Señor le da, pero vive en paz. No le debo a nadie nada. Nadie dice amén, ¿cierto? Qué duro, ¿cierto? Ay, pastor, no, ese mensaje. Le cuento que esto es un mensaje para que la mitad de la iglesia se le vaya a uno. Pero bueno, por la misericordia de Dios, ustedes todavía me están aguantando ahí. Me van a aguantar como hasta las 2:30, ¿no? Todos se angustiaron por el partido. Ay, yo los conozco. Hermanos, no me diga, hermano, que usted... el Señor dio unas promesas. El Señor dio unas promesas para la persona que vive ordenada su vida. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 18 al 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en mal tiempo, y en los días de hambre, ¿qué? Serán saciados. ¿Por qué? Porque en los días se preparó para los días de hambre. Va a venir hambre en el mundo, cada vez va a haber más hambre. Hubo un tiempo de hambruna terrible, de muertes por todos los lados de la tierra, cuando el pueblo de Israel le tocó emigrar para Egipto. Pero Dios sabía qué tenía en Egipto para preservar su pueblo. ¿Qué tenía Dios en Egipto? Tenía a José, un administrador que se preparó para los días de hambre. Esta promesa es para los que son buenos administradores, que se preparan para los días de calamidad, de angustia y de hambre. En los días de hambre serán saciados. Se prepararon en generosidad, sembraron. Se prepararon en corazón abierto. Se prepararon en honrar al Señor en lo que a Él le corresponde. Y Dios ha comprometido su palabra, y Él es fiel a su palabra. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él lo ha dicho. Esto lo que Él dice es verdad. Esto no es palabra de mentira. Amén. Honren al Señor. La otra promesa que usted encuentra es la que hemos leído. Joven fui y he envejecido. ¿Y qué? Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Note la otra porción. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Y su descendencia es para qué? Para bendición. Esta promesa, una vez más, es para aquellos que administraron. Tantas fortunas hoy se dilapidaron. Hombres que tuvieron riqueza y hoy sus hijos están aguantando hambre y están mendigando pan, porque fueron malos administradores. No honraron al Señor y vivieron vidas desorganizadas. Uno se tiene que preguntar es qué herencia le voy a dejar a mis hijos. ¿Qué les voy a dejar? Hijos, ahí les dejé deudas, culebras. No, mi querido hermano, administré. Por tanto, le dejo a mis hijos bendición. Y mis hijos no van a mendigar pan. Pero no solamente les dejo dinero, les dejo principio de sabiduría, principio de administración. Les dejo el temor de Dios. Porque dele a un hijo plata, dele dinero sin darle la sabiduría y el temor de Dios, lo que hace es hacerle un daño. Se enloquecen. Fortunas en manos de gente mal administradora, de hijos no preparados para manejar eso, es el peor daño que usted puede hacer. Se lo meten en droga, en prostitución y en alcohol. Como me decía a mí un hombre que vino aquí a una consulta conmigo hace mucho tiempo, Alguien que me lo refirió me dijo: mira, este hombre no lo compras con más de 20 mil millones de pesos. Y se sentó y me dijo: soy una persona muy triste, muy reprimido y muy solo. Como con los trabajadores en la casa. Me puedo ir para Europa, puedo ir para donde sea. Pero no, mi mujer, yo no sé dónde anda. Me andan por ahí colocándome los cachos donde quiera que vaya. Ella es mi mujer. Y tengo dos hijos, uno drogado y la otra alcoholizada, esperando que me muera para coger la plata. Esa es mi vida. ¿Para qué? Un juez sabio y te, le dejará a unos hijos necios. Pero los hijos nuestros van a ser de bendición para la humanidad y para la tierra. Nuestros hijos serán distintos. Son distintos. Una nueva generación Dios está levantando. Una nueva familia. Un nuevo pueblo Dios está levantando. Y hay una gran promesa para nosotros. Hermanos, ¿dejamos el mensaje ahí o no lo dejamos ahí? ¿Cuántos quieren que lo dejemos ahí? Atrezco, hermano, tranquilo. Que yo estuviera ahí sentado estaría diciendo: venga, hermano, ya mi nalguita no me aguantan, pastor, arranque, acabe. Si dejamos el mensaje ahí, ¿cómo quedamos? Estamos como medio frustrados, esa es la realidad. Pero hay una gran promesa. Hay una pregunta que yo tengo que hacerme, mi querido hermano. ¿Qué si yo fracasé? ¿Qué si hice malos negocios? Malas decisiones. Mi vida es un caos. Caí, fallé, ¿qué hago? Hay una promesa. Versículo 24, porque está atado al mismo concepto. Cuando el hombre cayere, ¿qué? No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hay una gran promesa ahí para nosotros. Y esta promesa es para el justo, no para el impío. El impío vive postrado. Ese no tiene que levantarse. Y si hoy usted lo ve bien, espere mañana que vengan los tiempos de calamidad. ¿De qué se va a agarrar? La gente que no tiene a Dios, en cuando tiene sus crisis económicas, ¿cuáles son las opciones que optan? Pues llenan sus negocios ¿de qué? Compran la cruz de Cuernavaca con una piedra extraída de la roca donde fue crucificado Jesús y un pedazo de madera de la cruz de Cristo. Yo no sé cómo le sacan tanta madera a esa cruz. Tienen las siete esencias. ¿Usted las conoce? Ah, me digan que no. Bueno, yo no sé. Pero huelen las personas. Uno se les acerca y dice: siete esencias. Recurren donde el brujo, recurren quien les bendiga el negocio, los riegos, recurren. Y si no pueden más, y cuando se estrellan, ¿qué hacen? La soga. Optan por el suicidio. Pero mis queridos hermanos, no hay nadie en la planeta Tierra que no caiga y no falle. Todos nosotros nos hemos equivocado. Todos caemos en pecado, caemos en depresión, nos arruinamos económicamente. Todos sufrimos. ¿Quién hay aquí que no se ha caído? Levante ahí sí la primera mano. A ver, lance pues la primera piedra. El que nadie cae. La iglesia está compuesta por gente que ha venido quebrada, ha venido en malas condiciones. Hemos sufrido, hemos caído. Pero hay una gran promesa del Señor, que siete veces cae el justo y Jehová lo levanta. Mis queridos hermanos, el que está caído no tiene a quien darle, quien extenderle la mano. Porque cuando usted se cae, ¿quién le da la mano? Ah, muy difícil. Hermano, ese me prometió que cuando estuviera en la inmunda me sacaba. Y lo vio en la inmunda y no lo conozco. Recuerda esas propagandas, ¿no? De los celulares. Amigo, es que lo llamaba para que se acuerde que usted me dijo que cuando estuviera mal. A ver, aló, aló, ¿con quién hablo? ¿Quién te da la mano? Yo bendigo al Señor, que Él es el único que tiene mano sostenida para sus hijos. Y nos levanta, y caemos, y nos levanta, y nos levanta. Caemos, hermanos, en tantas formas. Por eso la iglesia es una iglesia. Me llama la atención de un lugar, de alguien me estaba hablando ayer de una iglesia. Me dijo: pastor, usted ha oído hablar de una iglesia que se llama el lugar de la restauración. Ay, qué belleza ese nombre, ¿no? Ese debe ser el lugar, la iglesia, lugares donde viene el caído, donde viene el pobre, donde viene el que perdió la esperanza, el que tiene el corazón quebrado, el que sufre, el que cayó en pecado, en depresión, en ruina y tiene la bendición del Señor. Dios nos ha dejado un gran regalo a nosotros, que es el Espíritu Santo. Ayer yo estaba, hermanos, y les confieso, estaba en una situación muy difícil. El viernes había sido sumamente duro para mí. Y el sábado en la mañana vine aquí a la oficina por otro asunto y había una reunión ahí de un grupo. Y yo iba para la casa a orar y a estudiar la palabra, pero ellos me dijeron: pastor, ¿por qué no nos comparte ese texto que habló a los líderes de 2 Timoteo? Como el Espíritu viene y nos da fortaleza y nos levanta. Y lo compartí. ¡Qué levantada me pegó el Espíritu Santo! Terminamos postrados, llorando, adorando al Señor. El Espíritu Santo vino con poder y nos levantó y me levantó a mí. Eso es lo que el Señor te ha dejado, para que cuando estás en el suelo, Él gima por usted con gemidos indecibles, porque Él conoce su debilidad y Él pueda interceder por usted al Padre y te pueda fortalecer y te pueda ayudar. Él nos ayuda en nuestras debilidades y nos fortalece. Bendecimos al Espíritu Santo que está con nosotros. Es fuerza y es poder cuando no tenemos debilidad. El Espíritu Santo es quien nos fortalece y nos ayuda a levantarnos otra vez. Por eso es que a la persona que haya vivido lo que haya vivido, hay que decirle: hay esperanza. Si tú te arrepientes, si tú vuelves a Dios, si tú decides organizar tu vida con Dios, si tú tomas decisiones, hay esperanza. Porque mientras usted esté vivo, mientras que el paciente chapalee, ¿qué? Hay esperanza. No, a veces me dicen: ¿cómo está, pastor? Chapaleando. Ahí voy, hermano, ahí voy. Pero voy con la esperanza que el Señor nos levanta. Y hay promesas del Señor. Voy a terminar con tres promesas que el Señor da para levantarnos a los que hemos caído. Malaquías, por ejemplo, el que le dice al pueblo cuando decide honrarlo a él con sus diezmos, sus ofrendas, que le dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay personas que por su infidelidad en sus diezmos y en sus finanzas con Dios, Dios le dice: ahí le mando un gusanito que le acaba su economía, que es la plata, se le avanza corroto, que no ve la bendición, que no ve la prosperidad, hace malos negocios, se metió allá y se estrelló. Dice: reprenderé el devorador para que no se le coma la economía. Y la otra palabra del Señor dio: si un pueblo decide rasgar su corazón y no sus vestidos, volver a Dios: Señor, me he equivocado, he pecado, vivo una vida en desorden, pero quiero volver a ti. Mire la promesa: y os restituiré los años que se les comió la oruga. Dios es un Dios de restitución. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Es el único que dice: mi hijo, yo le devuelvo. Los demás no le devuelven a usted, pero el Señor sí. Os restituiré los años que se le comió todos estos bichos, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tremendo. Son bichos que el Señor manda para acabar esa parte fundamental. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. No tenga que pueda levantar mi frente en alto, hermano. Le pagué. Vivo en paz. Vivo bien. El Señor no me dejará más avergonzado. Decidí organizar mi vida en todas mis áreas. Vivir con contentamiento y con paz. Y lo que como con mis hijos, como dije hace 8 días, aunque sea una arepita con agua panelita, con gozo y con paz, con la bendición del Señor, ¿verdad, hermanos? Esa es la promesa del Señor. Y la última gran promesa que me parece fascinante, el Señor me la recordó en esta palabra para esto. Esto lo vivió un hombre que fue cortado, que fue próspero, pero cayó. Cayó en ruina, cayó en miseria. Una persona que fue próspera en su momento dado. Pero mire lo que pasó, lo que escribió en su sabiduría. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como la planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá. Pero la promesa es que aunque este árbol... Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿hay esperanza para esto? Es grave, ¿cierto? Que ¿cómo se ve? Grave, ¿no? Esto se ve grave, de verdad que esto, yo no sé, ¿servirá para algo esto? Yo no sé si de verdad esto pueda servir. Esto sufrió una violencia tremenda. ¿Le dieron qué cree que le dieron? ¿Qué le dieron? Machete venteado. ¿Sí o no? Le dieron hacha. Fueron implacables, salvajes contra este arbolito. Muchos de ustedes, mis queridos hermanos, de pronto así llegaron o así están en la vida cristiana. Así llegaron al Señor. Señor, llegué golpeado, llegué maltratado, llegué herido, arruinado. Me dieron machete brutal. Quisieron acabar con mi vida. El diablo y las malas decisiones que tomé me volvieron nada. Pero hay una promesa. ¿Sabe de dónde viene esto? Esto es lo que llama la soca. Esto es de café. Y le quiero decir que así hacen con estos, esto. Y esto lo plantan nuevamente. ¿Y sabe qué dice el texto? Le echan agüita, el Espíritu Santo, la palabra. Vuelve y ¿qué hace? Lo hace reverdecer, lo hace florecer y fructificar nuevamente. ¿Cuántos creen que de acá usted va a reverdecer nuevamente? Va a fructificar, va a dar fruto nuevamente. Créale a Dios, créale a Dios, créale su palabra. Yo soy testimonio de eso. Así llegué al Señor. Créale a Dios que Él deje que su Espíritu entre a su vida, deje que su palabra entre a su vida. Decida ordenar su vida con Dios, decida organizar su vida con Dios. Y Dios da promesa, porque Job lo vivió y lo experimentó. Dios lo levantó y le multiplicó, el doble todo se lo dio, y lo bendijo y lo prosperó. Póngase de pie y proclame esta palabra. Dígale: Señor, yo creo esa palabra para mi propia vida. Dígale: Señor, yo decido ahora mismo tomar una decisión contigo de ordenar mi vida. Padre, entra en aquellas áreas de mi vida donde ha habido tanto desorden. Y te pido que ahora mismo el Espíritu Santo venga con poder y ordene áreas de mi vida donde he vivido en un caos completo. En mis finanzas, en mi sexualidad, en mi tiempo, en mis prioridades. He vivido una vida en desorden completo. Tal vez quieras venir al altar y decirle: Señor, yo hoy quiero recibir esta palabra y me apropio de esta palabra y me aseguro, Señor, que yo me levantaré en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dígale: Señor, yo me levantaré en el nombre tuyo. El diablo no hará más daño en mi vida, más daño en mi hogar, más daño en mi vida, en mis finanzas. Yo quiero resistirlo en el nombre de Jesús. Yo resisto toda mentira que el diablo me ha metido en mi corazón, que estoy condenado a vivir en ruina, en vergüenza, que nunca tendré cómo pagar, que viviré con la frente agachada, que estaré escondiéndome todo el tiempo. Dígale: yo no quiero vivir más así. Decido vivir en obediencia a ti. Decido honrarte con lo que tú me pides que te honre. Y yo me aferro a sus promesas, Señor. Yo me aferro a lo que tú me has dicho esta mañana. Yo he llegado así, oh Padre, como una raíz seca. He llegado, Señor, como un árbol cortado. He sido maltratado. He sufrido. Pero, Señor, yo me levanto esta mañana. Levanta tus manos, levanta tu corazón a Dios. Y dígale, Señor, yo recibo esta palabra. Que yo me levantaré una vez más. Yo voy a reverdecer. Veré fruto. Veré la bendición de Dios en mi vida, en mi hogar y en todas las áreas de mi vida. Decido, Señor, recibir esta palabra para mi propia vida. Abre tu corazón a Dios y confiesa esta palabra. Dígale, Señor, yo quiero de ahora en adelante pedirte que tomes todo el control de mi vida, de mis finanzas. Dame la sabiduría, la capacidad de emprender. Ábreme puertas de bendición. Ábreme el cielo. Y ábreme, Señor, la mente para administrar sabiamente lo que tú me das. Ayúdame a abrir mi corazón para el generoso, para el necesitado. Dame un corazón generoso para el que sufre. Aún con lo poquito que tenga, pueda compartir con el que sufre y el que necesita. Padre, prepárame para los días difíciles. Yo confieso, Señor, y creo que mis hijos no aguantarán hambre, que ellos serán una descendencia de bendición. Yo no les dejaré ruina, no les dejaré deudas, no les dejaré un legado de alcoholismo y de destrucción y prostitución. Yo les dejaré un legado de bendición, el legado de la palabra, el legado de lo que tú me has dado. Se los daré a ellos, Señor. Y ellos serán para bendición. Padre, ayúdanos esta mañana. He aquí tu pueblo, Señor. Oro por aquellos que han sido golpeados duramente en su economía. Les han quitado todo. Señor, obra justicia. Obra justicia, mi Padre, para tus hijos que les han quitado todo. Devuélveles, restitúyeles lo que se les comió la langosta. Restitúyeles. Dígale, Señor, restitúyeme una vez más. Pero ante todo, bendígame con tu presencia. A encontrar satisfacción y plenitud en mi vida en ti. A encontrar el gozo de mi vida en ti. Ayúdame a disfrutar lo que tú me has dado. Con mis hijos, con mi esposa, con mi casa abierta para compartir a los pobres y marginados. Cantemos esta canción confesando lo que creemos en Dios, que tiene el poder de restituir, de hacer reverdecer árboles, darles flores y frutos.